Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste aparentar. Bajo la alfombra están los secretos que nadie sabrá, porque si los nombras puede que jamás te vean igual, no. Luce bien, aparenta bien, se mira muy bien. Pareciera todo estar perfecto, todo el perfil, toda la facción, cada ilustración por lo menos tiene un buen aspecto, sí. Como una casa lujosa, impresionante y elegante, que capta la atención por el semblante. Pensar en novedades sería irrelevante, pues todo luce en orden, no hay ni un contaminante o agravante. Y todo el que entra se sorprende, como predomina el orden, al menos se sobreentiende que nada te preocupa, todo está bajo control. Que en tu vida no hay tormentas, que vives mirando el sol. Tu sonrisa es forzada, pero nadie sabe nada. Vives en un paraíso, tu vida es un cuento de hada. Y todo el que llega de apariencia se asombra, pero nadie sabe lo que guardas. Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste de aparentar. Bajo la alfombra están los secretos que nadie sabrá. Los secretos de un amargo matrimonio, pero callas porque vale más guardar el testimonio. Puede que allí se encuentren los momentos de dolor, pero con tu maquillaje le diste otro color. Puede que allí escondas lo de tu sexualidad, pero por miedo al desprecio finges toda la verdad. Puede que allí tú guardes el momento y la hora cuando autorizaste a no convertirte en progenitora. ¿Por qué callas? Por miedo a que te tracen una raya, por culpa de personas que dicen que nunca fallan. Se equivocan con ese pensamiento religioso. Si dicen que no han fallado, a Dios le hacen mentiroso. Verdad cruda, solo para que no te quede duda. Aquí nadie es perfecto, so no calles, busca ayuda y no te ahogues. Aparentando y silencio guardando, la verdad te hará libre de lo que te estaba dando. Bajo la alfombra están los escombros de tu realidad y no es ni la sombra de lo que trataste de aparentar. Bajo la alfombra están los secretos que nadie sabrá. Silencio con un camuflaje de felicidad. Es como tener una bomba de tiempo llena de rencores y calamidad. Ya no calles más, no aparentes más, no. Corre a los brazos de aquel que te ama incondicional y deja de guardar las cosas ya bajo la alfombra. La Z.